Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día lunes 25 de mayo del año 2020, encargado por el profesor de matemáticas Germán Rodríguez, quien nos hablará sobre un área de las matemáticas denominada etnomatemáticas. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio educativo dedicado a las matemáticas, donde vamos a conversar sobre números y cosas más interesantes que van más allá de los números. Hoy día nos encontramos con el profesor Germán, encargado del área de matemática. Él es un profesor que llegó hace poco al liceo y, para aquellos que no lo saben, es el radiocontrolador y encargado de la radio todos los días. Así que hoy día es el primer programa que le toca aquí en calidad de profesor. Bienvenido, profesor Germán. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, chicos. Me extraño estar acá ahora yo como profesor, específicamente entregando el conocimiento que tengo a la gente que nos escucha. Le doy las gracias, muchachos. Ahora estamos haciendo algo nunca antes visto hasta el momento de la radio. Estaba aquí, no se ve, pero está radio controlando la Camila y me está locuteando Javier. Hoy día nos tienen preparado un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar? Sí, Javier, mira, específicamente hoy día vamos a hablar de algo que es bastante, es bastante inusual, ¿ya? Porque nosotros específicamente, la mayoría de los profes de matemáticas, no conocemos mucha esta área de la matemática, ¿ya? Y específicamente hoy día nosotros venimos a hablar de las matemáticas sociales. Ese es como el punto, el punto de entrada para esta entrevista conmigo. Está aquí algo muy único, una unión entre lo humanista y lo matemático, por ahí. Sí, igual esto nace específicamente por la inquietud de nosotros por ser seres sociales, específicamente en la universidad, en distintos lugares, en toda la índole, en todo... toda la vida cotidiana, nace la inquietud de preguntarse por qué llega un momento donde existe un concepto de matemática social. Bueno, antes de que el profesor aquí nos ilumine con su conocimiento sobre estas matemáticas que tienen que estar vinculadas con lo social, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al número más 569-7896-8529. Repito, más 569-7896-8529. También pueden comunicarse mediante correo a liceolrpradio@gmail.com. Repito, liceolrpradio@gmail.com. También recuerden que nos estamos modernizando y tenemos Instagram. Nuestro Instagram es liceolrpradio. No se olvide de comunicarse con nosotros. Hoy día vamos a tener harta interacción con el público, así que atentos ahí a nuestro programa. Ya estamos de vuelta con este espacio educativo dedicado a las matemáticas. Nos encontramos con el profesor Germán, nuestro querido director de la radio, que hoy día está aquí en calidad de profesor. Recién nos comentó de que nos iba a hablar sobre un área de matemática que está vinculada con las humanidades, algo muy especial que rara vez se escucha. Entonces cabe preguntar, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo surge? Gracias, Javier. Mire, vamos a comenzar entonces. Este tema es bastante amplio, ¿ya? Vamos a comenzar con la problematización que existe en torno a cómo las matemáticas específicamente pasan a ser parte de la sociedad o cómo se contextualizan con el mundo que hoy día nosotros vivimos, ¿ya? Voy a contar un poco la historia de cómo llegó el conocimiento matemático que nos enseñan en la escuela, cómo llegó a estar en nuestros libros y acompañarnos hasta el día de hoy, ¿ya? La mayoría del conocimiento matemático que nosotros estudiamos en la escuela y en la universidad viene de Europa. Específicamente nació en los lugares de árabe, sistematizaron ciertos números, luego viaja a Europa, lo sistematizan también los romanos y luego con la colonización de América Latina llega la matemática. Entonces, hoy, a medida que llegó esta matemática, se fue enseñando la matemática que traían los colonos a todas nuestras personas, ¿ya? Entonces, nace la problemática de decir, La matemática que nosotros hoy día vemos, que analizamos, que estudiamos, ¿es la matemática de nuestros pueblos? ¿O es la matemática que en América Latina nace? Y en verdad la pregunta es no. Ahí sí, podemos tener matemáticos que están en la academia, que sí, que han hecho aporte a esta, ¿cómo decirlo?, a esta Convención Internacional de las Matemáticas, pero en sí, el conocimiento, la mayoría fue colonizador. Entonces, el área de estudio, el cual yo me especializo, habla de la descolonización de los saberes matemáticos. Entonces, como las corrientes descolonizadoras, plantea de que nosotros, América Latina, nosotros ya poseemos un conocimiento matemático, entendiendo el conocimiento matemático como un proceso de construcción social. Si entendemos la matemática como un proceso de construcción social, eso quiere decir que viene ligado a la cultura, entonces. Totalmente, vos, Javier, totalmente, ¿ya? Pero vamos a ahondar primero en la primera parte, como hemos tratado, voy a tratar este programa, ¿ya? En la primera parte voy a hablar yo de las corrientes socioculturales que existen en torno a la educación matemática, ¿ya? Que son cuatro. Usted se preguntará, pero ¿cómo la cuestión? Me están hablando de que hay corrientes socioculturales de la matemática, siendo que yo la matemática la entiendo solo de una sola vez, o solo de una sola manera, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la primera teoría, que de las cuatro, que es la teoría cultural de la objetivación, ¿ya? La teoría cultural de la objetivación está basada en el significado más filosófico y epistemológico de la matemática, ¿ya? Si usted no está escuchando y se pregunta qué será la epistemológico específicamente lo que busca es cómo se construye el conocimiento matemático, cómo se conoce el conocimiento matemático. Entonces, hay distintas maneras de conocer el conocimiento matemático, valga la redundancia, pero esta corriente, específicamente la teoría cultural de la objetivación, se encarga de eso. Radford, 2006, si usted lo quiere buscar, habla de la teoría cultural de la objetivación, planteando de la semiótica, la semántica respecto a un objeto y un artefacto. Como el lenguaje. Sí, pero es del constructo más filosófico. ¿Ya? La teoría cultural de la objetivación. Luego pasamos a una que más nos compete a nosotros, que es la educación matemática crítica. Usted dirá, bueno, ¿cómo educación matemática crítica? Sí, existe una corriente sociocultural que plantea que la educación matemática tiene que estar en pos de desarrollar competencias matemáticas, tecnológicas y reflexivas para formar mejores ciudadanos. El día de hoy las matemáticas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el currículum nacional, ¿están desligadas del ambiente social? Gran parte que sí, vos, Javier. ¿Tiene efecto negativo eso? Sí. Que claramente que sí, porque si nosotros nos ponemos a pensar, las matemáticas que nosotros nos hacen estudiar son matemáticas que están muertas, específicamente que están en libros, que no son vivas, que no son de la gente, que no se identifica cada cultura con ellas. Entonces, específicamente a nosotros nos enseñan una matemática que es solo para poder sumar, restar o operar o como una herramienta. Despersonalizada totalmente. Yo creo que esa es la palabra, Javier. Yo creo que despersonalizada es la palabra. Pero en sí, tampoco hay que ser tan catastrófico, ¿ya? Porque el tema es que nosotros culturalmente siempre hemos sido colonizados. Entonces, es un aspecto más de la colonización que hoy día nosotros tenemos. Perfecto. ¿Ya? Voy a pasar a la tercera, ¿ya? La primera es la teoría cultural de la objetivación, la educación matemática crítica, que nos plantea de que debemos, a través de la educación matemática, fomentar mejores ciudadanos para esta sociedad. La tercera, que es como la vanguardia dentro de la investigación que iban a futuro, ¿ya? ¿A qué me refiero? Hay una persona que se llama Alan Bishop, que él plantea y dice, miren, yo a través de 6 actividades, que yo puedo identificar 6 actividades, yo puedo llegar a identificar que una comunidad, indígena o no indígena, una comunidad de cualquier índole, posee conocimiento matemático. Actividades matemáticas, obviamente. Te las puedo nombrar. Estas 6 actividades que propone Alan Bishop, primero es contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar. Entonces, él plantea que a cualquier comunidad que yo vaya, le planteo estas 6 actividades, yo debería tener un conocimiento matemático de ellos, hacia el mundo. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, en culturación se plantea de que con estas 6 actividades yo podría identificar los conocimientos matemáticos que poseen las comunidades hoy en día. ¿Ya? Y luego viene la última, que es la que vamos a dejar específicamente para el otro segmento, que es la etnomatemática. ¿Ya? La etnomatemática es un programa, ¿ya? No es llegar y decir yo hablo de la etnomatemática, no, es un programa, significa que tiene una base filosófica, un sustento epistemológico que hace que este programa de la etnomatemática hoy día sea la vanguardia. ¿A qué me refiero? Hoy día sea lo más actual respecto al conocimiento autóctono que posee cualquier índole de cualquier comunidad de cualquier índole. ¿A qué me refiero? Mi investigación que yo hice de tesis fue con una comunidad de adultas mayores, ¿ya? Usted se preguntará, oh, pero ya no eran indígenas. No, eran una comunidad de adultas mayores. Entonces, a esta comunidad de adultas mayores, nosotros hicimos esta investigación y logramos ver que existen aspectos matemáticos en todas las matemáticas cotidianas y, como llamarlo más cercano, matemáticas domésticas, ¿ya? Eso, Javier. Una pregunta aquí. Cuando hablamos de matemáticas domésticas, ¿tiene que ver con desde el cálculo que yo hago para ir a comprar, de mantener la economía del hogar? Claramente, pues yo pienso que la matemática doméstica nos referimos a cualquier, ¿cómo decirlo? No sé si operación, pero cualquier organización que exista, estructuración, a la hora de hacer rendir el dinero. ¿Ya? Hoy día, en esta época de pandemia, hay mucha gente que se rebusca por hacer rendir el dinero. Entonces, tiene aspectos matemáticos aunque ellos no lo sepan. Entonces, eso es importante, que a través de la necesidad nosotros vamos haciendo, buscando mejores herramientas, o cómo decirlo, mejores organizaciones o mejores etnomodelos, para que así ellos logren rendir su dinero. Una cosa que mencionó, profesor, que me llamó profundamente la atención, tiene que ver con el aspecto de las culturas. Bueno, en un momento menciona de que si yo soy capaz de explicar, tengo matemáticas. Y quizá cuando nosotros mencionamos de explicar, la gente pensará, ay, pero ahí no hay número. Entonces, ¿cómo se da eso de explicar las matemáticas? Específicamente, desde un principio yo tenía que haber dicho esto, que las corrientes socioculturales son interdisciplinarias, ¿ya? No es que aquí, a través de la matemática, nosotros vamos a llegar a todo este tipo de conocimiento que poseen las comunidades. Al contrario, necesitamos hacernos de otras disciplinas, específicamente la etnografía es la que a nosotros nos ayuda a identificar aspectos que son del cotidiano de las comunidades. Entonces, la etnografía hoy día juega un rol súper importante para identificar el conocimiento matemático que poseen las comunidades. Acá lo que me llama la atención, y aquí hablo como profesor de lenguaje, es que aquí parece que el lenguaje está al servicio de la matemática. Sí, pero más la etnomatemática. Ah, claro. Igual hay teorías sociológicas también que hablan al respecto, pero específicamente es interdisciplinar. No, la matemática por sí sola no podría llegar a identificar un conocimiento autóctono. Específicamente sí podría, pero a través de la enculturación, que es lo que plantea Lambicho. Pero la etnomatemática llega a romper varios esquemas. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, para que yo quiero hablar un poquito de dónde esta idea tan loca que se le ocurrió a alguien. ¿Ya? Otro tema, que hablando sobre las culturas y las matemáticas, que es un tema muy interesante, ¿cómo se le da validez? Obviamente nos mencionó, profesor, de que aquí nos colonizaban, que éramos una cultura muy colonizada, pero ¿cómo se le quita validez a la matemática maya, por ejemplo, que igual avanzó, y se le da esta validez a la matemática europea? Yo pienso que esto igual radica por las convenciones internacionales de matemática, ¿ya? Y también, no sé, pues yo te voy a mostrar un ejemplo. Yo hace tiempo tuve la posibilidad de viajar respecto a este tema, y yo viajé y tuve la posibilidad de estar con un profesor de universidad, de una universidad del Valle de Guatemala, ¿ya? Y el profesor, él es maya, y él me hablaba de que los planes y programas que ellos tienen en la universidad, ellos enseñan matemática maya. Entonces, también yo estuve en otros lugares donde la matemática en los currículum se enseña matemática que es acorde, situada, un término más de la historia, es matemática correspondiente a los territorios. Entonces, también en Costa Rica pasa eso, no sé, yo estuve con Gabarrete, que Gabarrete es la encargada del ministerio, y ella es una profesora etnomatemática, que ella está encargada de toda la secundaria y la primaria en una provincia de Costa Rica. Estamos, es muy interesante este tema que estamos tratando en nuestro espacio educativo de matemática. Manténganse con nosotros, porque rara vez escuchamos de que la matemática se puede vincular con la cultura, con áreas humanistas. Y antes de continuar, les quiero recordar cómo pueden acceder a nuestra radio, para que se los pueda decir a todas las personas que nos escuchan y se lo pueda recomendar a la gente, a sus amigos, a sus padres, abuelos, quien sea, les recomienden. tienen que acceder a www.liceolrp.cl y hay dos formas de acceder. La primera es que en la misma página, apenas usted accede, hay un botón de play. Usted va y le da clic o aprieta con el dedito en el celular y empieza a andar la radio. La otra es que en la parte superior izquierda ustedes pueden encontrar Radio Escolar. Usted ahí le da clic o también con el dedito, si es que está en una tablet o en un celular, e inmediatamente abre la radio en una ventana especial. Antes de pasar al siguiente segmento, en el que aquí el profesor Germán nos va a explicar de qué se trata la etnomatemática. De vuelta con este nuestro espacio educativo dedicado a las matemáticas. Nos encontramos con el profesor Germán, profesor de matemáticas, y también, para que lo recuerden, es nuestro director de radio aquí, nuestro radio controlador, que hoy día se está tomando los micrófonos en calidad de profesor. Nos ha hablado sobre una mezcla muy interesante de lo que tiene que ver el área humanista con el área matemática, algo que rara vez se escucha y que es una teoría para mí bastante nueva. Y ahora nos va a explicar de qué se trata. ¿Y cuál es el origen de las etnomatemáticas? Javier, yo no sé si sea un área humanista, yo le llamaría más social. ¿Social? Sí, yo creo que social sigue siendo subconjunto, humanista sigue siendo subconjunto. Claro, de lo subconjunto social. De lo social. Ya, vamos a comenzar entonces con el origen de la etnomatemática. Ya, como yo les contaba, existen cuatro corrientes socioculturales basadas en la educación matemática, y específicamente... Todo esto se remonta en un Congreso Internacional de Educación Matemática. Para los que no saben, cada 4 años se origina, cambiando sede, se origina un Congreso Internacional de la Matemática, de Matemática Educativa. ¿Ya? ¿Qué se ve aquí en este Congreso? Van exponentes específicamente de distintas áreas, distintas investigaciones, con el fin de ayudar a la investigación en la matemática educativa, valga la redundancia. ¿Ya? Este año toca en Shanghái, China. ¿Ya? Entonces... esto nace en los años 60, nace el primer ICMI, que específicamente International Congress Mathematical Education, como diría la propia de perfecto, inglés. Perfecto. Y esto se remonta específicamente al año 84 en Australia, donde un profesor problematiza y plantea y dice: miren, nosotros estamos saliendo a todo el mundo, estamos haciendo investigaciones científicas para allá, para acá, ¿y en qué momento la matemática se contextualiza con lo que está viviendo la gente común y corriente? Problematiza. Duvirathan de Ambrosio, de origen brasileño, problematiza en un Congreso Internacional de Matemática Educativa la importancia que las matemáticas tienen que ser parte del contexto. Entonces, ¿la etnomatemática nace en Latinoamérica? La creó un latinoamericano. Perfecto. Que específicamente hoy día, para toda la gente que le interesa este tema, como a mí, hoy día la gran parte de decirlo, hoy día la grande, quien está llevando la vanguardia en, ¿cómo decirlo?, en la investigación etnomatemática hoy, es Brasil, específicamente el lugar donde nace Duvirathan de Ambrosio, ¿ya? Entonces, Duvirathan de Ambrosio problematiza el año 84 en Australia la necesidad de contextualizar las matemáticas, ¿ya?, como tal. Entonces, él plantea el término etnomatemática, ¿ya? Usted se preguntará, etnomatemática, ¿ya? Con T. Aunque el profe le salga la D, es con T, ¿ya? Entonces, él separa etimológicamente en tres esta palabra. Etno, que cultura, entorno; matema, pensamiento matemático; y tica, que es matemática; tica, práctica matemática. Entonces, él etimológicamente la define y luego le da un significado. ¿Qué significado? Él plantea y dice: las prácticas de las personas conllevan, son a través de un pensamiento matemático. y estas personas pertenecen a un entorno, a una cultura. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Las ticas del matema de un etno. Es decir, acá podemos vincular la práctica matemática con una, con quizá un determinismo cultural. Sí, yo pienso que sí. Específicamente, la matemática siempre ha estado originada en nosotros, ¿ya? Nosotros somos matemática. Cualquier persona, cualquier ser que tenga una interacción con su entorno, con el mundo, ya está generando matemática. Acá lo genial, para quienes nos escuchan, es que por lo general nosotros solemos vincular la matemática solamente a números. Entonces acá nos estamos no desligando de los números, sino pero dándoles un sentido más allá a este número vacío que está en una hoja, que se encuentra quizás sin un contexto. Yo pienso que ahí va el tema, Javier, que el tema radica en cómo nosotros contextualizamos las matemáticas de hoy en día. Imagínate, nosotros estamos acá en Chile Chico. Y pensamos y decimos, ¿habrá conocimiento etnomatemático acá de las comunidades? ¿Qué piensas tú? Yo me imagino que debe haber. Si tienen una, si se manejan con su entorno, si como lo que explicaba al principio, profesor, si tienen la capacidad de explicar, de contar, de organizar algo, deben tener algún tipo de conocimiento matemático. Totalmente. Entonces, yo siempre cuando yo empiezo mis clases, con los estudiantes que me conocen, yo siempre problematizo cuando dicen, no, a mí no me gusta la matemática, yo no sé matemática. Entonces, pregúntese usted que dice, no, yo soy súper malo de las matemáticas, toda mi vida ha sido malo, siempre me pusieron puros dos. Yo problematizo y digo, pregúntese, hay carpinteros que saben hacer un mueble al revés y al derecho. Al revés y al derecho ocupan los ángulos de 90 grados, engledadoras, sierras circulares y un mueble le queda al revés y al derecho. Y sin saber que lo que está haciendo es geometría y matemática. Entonces, innatamente, él poseyó un conocimiento y se empoderó de un conocimiento que él no sabe que es matemático, pero sí es matemático. ¿Se le da valor a este conocimiento aunque no sea consciente? Específicamente esto radica la etnomatemática. La etnomatemática radica y fortalece su foco en reconocer la diversidad del conocimiento matemático. Que el conocimiento matemático no está en las escuelas o no está en las universidades, no está en los libros. El conocimiento matemático está vivo en las comunidades, en la gente. ¿Ya? Te doy un ejemplo. Nosotros cuando tuve la posibilidad de viajar, porque yo fui a hacer una... fui a Costa Rica específicamente a hablar de una investigación que hice acá en Chile, específicamente en Valparaíso, y allá nos llevaron a una comunidad, no me acuerdo ahora específicamente, que una comunidad que se planteaba, y ellos hacían material de las cáscaras de coco, ¿cachai? Entonces uno se pregunta y dice, oye, ¿y dónde hay matemática ahí? Si hay matemática, en el trabajo del artefacto, si hay matemática. Otro punto a considerar es que gran parte del conocimiento matemático, sobre todo de las comunidades autóctonos, radica en la construcción de artefactos. Si yo, cualquier artefacto que esté construido por un etno, ya lleva matemática. Entonces, aquí esto radica, ¿cómo decirlo? En pocas palabras, esto radica, es más fuerte de lo que parece. ¿Ya? A ver, dale nomás, Javi. Aquí para complementar lo que dice el profesor y también para invitarlos a quienes les interesa este tema, que está muy apasionante, existe una revista latinoamericana oficial de etnomatemática, ¿sí?, llamada, les voy a dar la página, revista.etnomatemática.org. Es la revista latinoamericana de etnomatemáticas, tiene 12 volúmenes, ustedes se pueden suscribir y pueden ver un comité científico, un editorial, normas de las etnomatemáticas, cómo funcionan. Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta de que la etnomatemática ha llegado mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Ya tienen su propia revista latinoamericana y eso hay que estar muy, muy orgulloso. Yo tuve la posibilidad de conocer a los directores de la revista, ¿no? Sí, ¿no? Y la revista latinoamericana de etnomatemática son sequísimos. Ellos igual siguen siendo referentes a nivel latinoamericano. No sé, yo estudié de muchos artículos de que eran del 2012, de 2016. Y ellos, yo los conocí, tuve la posibilidad de verlos, estar con ellos, los saludé, les hablé con ellos y eran más simpáticos de lo que parecían, ¿cachai? Pero en sí, vamos a un poquito a cerrar el tema, ¿ya? Específicamente la etnomatemática como su origen y definición, ¿ya? hay un planteamiento que dice que las etnomatemáticas son infinitas. ¿Ya? Usted se preguntará por qué son infinitas. Porque sí. Porque jamás vamos a llegar a identificar la cantidad de posibles conocimientos matemáticos que posee en el mundo. Cualquier persona posee una visión, una cosmovisión respecto al mundo, que ya es matemática. Entonces las etnomatemáticas son infinitas. No existe jamás voy a tener voy a contabilizarlas todas. ¿Ya? La etnomatemática entonces considera al individuo, ¿no? Sí, lo considera el individuo, pero también pone la atención en el etnos. Yo creo que el etnos juega un rol súper importante con la interacción que yo tengo con otros. ¿Ya? Quería agregarle esto, en el año 2000, si no me equivoco parece 2012 o 2006, la UNESCO reconoce a la etnomatemática como un patrimonio cultural intangible. ¿Ya? Entonces desde este momento, yo me considero, espero que algún día esto cambie. ¿A qué me refiero? La enseñanza de la matemática en las escuelas. Que las matemáticas sean vivas, que las matemáticas vayan a hacerlas al parque, que las matemáticas las traigan de sus casas. Un ejemplo cotidiano que a nosotros nos pasó mucho es que hay comunidades de pescadores, ¿ya? Y usted se preguntará, profe, pero ¿qué tiene que ver un pescador con el conocimiento etnomatemático? Nosotros problematizábamos cómo los pescadores iban a pescar específicamente su producción. Entonces los niños planteaban de que para ir a pescar necesitaban ciertas direcciones. No iban directo. Si nosotros poníamos en un plano, se necesitaban ciertas ventajas para poder ir a pescar. En un lugar que estaba cerca de la isla para no gastar combustible. Entonces dentro de un plano ellos se movían de un punto A a un punto B. De un punto B a un punto C, y así nosotros nos dábamos cuenta de por qué factor influían en ese trayecto, en ese desplazamiento de este bote, ¿cachai? Como en un plano cartesiano. Sí. Entonces ese fue un ejercicio de estudio que nosotros estudiamos. Y así nacía, nos preguntamos, y en verdad sí, donde usted cuando piense que no hay matemática, sí hay matemática. Y en el último bloque va a quedar más que claro de que sí hay matemática. Antes de pasar a nuestro último bloque, les queremos recordar que se pueden comunicar con nosotros. Aquí vamos a ser insistentes en que se puedan comunicar con nosotros porque este último bloque tiene su carácter interactivo, así que manténganse con nosotros para que pueda contestar los problemas aquí que nos va a poner el profesor que nos quiere amargar la existencia. Entonces, vamos a cómo se pueden comunicar con nosotros al más 569-78-968529. Repito, más 569-78-968529. Aquí pueden mandarnos nuestro WhatsApp. Y aparte, recuerden, en el siguiente segmento será interactivo, así que el profesor nos pondrá aquí unos problemas de etnomatemática y usted en la casa lo podrá ver si lo puede contestar o no. Esperamos que sí, que nos pueda mandar su respuesta. Ya estamos de vuelta con este nuestro espacio educativo dedicado al área de matemáticas. Nos encontramos con el profesor Germán, que le recordamos a ustedes para que ahí lo tenga ahí en un cuadro en la casa. Él es el director de la radio y él es el radiocontrolador que hoy día se toma los micrófonos en calidad de profesor. Nos ha explicado de qué se trata esta área social de las matemáticas y ahora vamos con ejercicios de etnomatemática para que usted en su casa pueda realizarlos y mandarlos a nuestro WhatsApp. Antes de empezar, voy a recordar el WhatsApp para que nos puedan mandar los ejercicios. Nuestro WhatsApp es más 569-78-968529. Repito, más 569-78-968529. Entonces ahora le damos el paso al profesor Germán para que nos complique la existencia con sus ejercicios etnomatemáticos. Ya, gracias Javier. Entonces, ya hoy día hemos tenido un programa de la etnomatemática, un enfoque sociocultural de las matemáticas, el cual plantea de que las matemáticas son un constructo social, específicamente que cualquier hombre o cualquier mujer, de donde esté, por el solo hecho de interactuar con su entorno, genera conocimiento matemático, ¿ya? Y este tercer ítem y tercer bloque, yo lo he destinado para dar consejos o específicamente ejercicios endomatemáticos para su hogar. Ya usted se preguntará, ¿pero cómo, profe? Sí, voy a dar un ejercicio endomatemático que usted puede realizar en su casa. Así que tomando el lapicito y una hojita para tomar nota. Igual, de todas maneras, no solo existen los que voy a dar, existen otros. Que si usted, no sé, si usted está haciendo un telar en su casa, ya eso es matemática. Si usted está tejiendo, le está tejiendo el poncho a su hijito, le está tejiendo el, ¿cómo decirlo?, un gorrito de lana, eso ya es matemática, aunque usted no lo crea, ¿ya? Vamos a centrarnos específicamente en las matemáticas domésticas, ¿ya? ¿Qué entiendes tú por matemática doméstica, Javier? Lo que habíamos mencionado con anterioridad, esta de llevar los gastos de la casa, quizá cuando yo reparo algo en mi casa puede ser matemática doméstica. Yo pienso que sí, la matemática doméstica específicamente se le atribuye a todas las cuentas o cálculos que a diario nosotros realizamos, ¿ya? Yo acá en Chile Chico me he dado cuenta mucho que hay que rebuscársela para comprar, ¿ya? Uno sufre cuando va a comprar al súper, sufre donde todos los lugares sufre porque le van a pegar el menso paritroque, ¿ya? Y eso pasa comúnmente en todos los lugares, entonces uno se rebusca las cosas, ¿ya? El famoso cotizar. Entonces, primer ejercicio. Usted que está en su casa, llegue a identificar áreas de gastos que usted tiene en el hogar. ¿Ya? ¿Cómo área de gasto, profesor? Sí, área de gasto. Puede ser alimentación, calefacción, arriendo. Aseo personal. Vamos a dejar solo 4, ¿ya? Y arriendo, ¿ya? Gastos básicos también puede ser. Tenemos entonces aquí, para lo que nos dijo el profesor, tenemos alimentación, calefacción, arriendo y aseo personal. Sí, son áreas de gasto que tienen los hogares, ¿ya? Entonces, esta tarea usted se la va a llevar, ¿ya? Yo no me la voy a llevar porque yo ya la he hecho cientos de veces, ya he hecho esto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, ya? Va a generar usted una lista, ¿ya? Semanal, de cuántos productos consume semanalmente, específicamente producto y la cantidad. ¿El precio también va incluido? Sí, el precio es súper importante. Entonces, tenemos el primer, identifique 5 áreas de gasto que tienen los hogares, específicamente 4, alimentación, calefacción, aseo personal, arriendo y gastos básicos, y luego construya una lista semanal, porque si nos colocamos mensual esto se nos va a ir y no vamos a terminar el programa porque todavía va a tener todavía por escribir, ¿ya? Y esta lista a lo menos debe tener, si yo no me equivoco, por lo menos, a lo mínimo, 40 productos. ¿Ya? Genere una lista con estos productos, con su valor de la cantidad y el total por producto y cantidad, y luego el total de toda la lista. Por favor, no vaya a poner aquí 20 huevos y ya ocupe 20 espacios de mis 40 productos. Obviamente se toma ahí la canasta de huevos como uno solo, me imagino, ¿cierto? Sí. No le demos tanto 40, démosle 30 mejor, ¿ya? Semanales, ¿ya? Entonces, construya, y usted, al estar construyendo específicamente esta lista de productos que usted utiliza cotidianamente, automáticamente está identificando los aspectos matemáticos que a día nacen o resaltan a la hora de ir a comprar, ¿ya? Entonces, usted preguntaba, ¿para qué servirá esto? Primero, para identificar de que en las compras hay más matemática de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Inclusive los que no saben matemática son un 7, algunos son una bala para los números, si uno no se ha dado cuenta. Entonces, ese es mi primer ejercicio, ¿ya? Endomatemático, ¿ya? Y el otro, que usted se preguntará, que lo vamos a dejar para otra clase a futuro, es que usted construye un relato. ¿Un relato de qué? Sí, un relato de las cosas que hizo en su día. Solo un día. Un relato de las cosas que hice en mi día. Sí. Interesante eso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos actividades. La primera identifique las áreas de gasto que tiene su hogar, construyendo una lista semanal de a lo menos 30 productos. Y la segunda, construya un relato de lo que hizo en su día. Consejo para aquellos que están en cuarentena. Que son muchos, ¿ya? La siguiente clase yo puedo comentar por qué es importante el relato, ¿ya? Porque hay una técnica que se llama la narrativa etnomatemática, que plantea que a través de la narración yo llego a identificar organización que implícitamente no lo veo. Explícitamente no lo veo. O sea que implícitamente tenemos matemática en nuestra organización diaria. Totalmente, Javier, ahí está la magia. Ya, pero eso lo vamos a andar en, es porque son otros autores y lo vamos a andar en otro programa, ¿ya? Porque ahí tengo ahí para hablar muchas cosas más, pero si usted hace esas dos tareas, nos escribe, nos manda una foto y se gana un tour todo pagado alrededor del liceo. Eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en la lista de productos semanales consumo más de 30 o 40 productos? Mira, lo que sucede comúnmente, específicamente, es que a medida que la gente va construyendo su lista, se va dando cuenta que hay cosas que son innecesarias, ¿ya? Yo creo que ese es un punto súper importante, ¿ya? Que al construirla nos damos cuenta que hay cosas que ya no, que no necesitamos como antes, ¿ya? Nosotros le llamamos, como le llamamos el grupo investigador de nosotros, le llamamos los gustitos. Cosas que en sí no nos provocan gasto, pero que no son esenciales para la vida cotidiana. A veces estos gustitos significan el mayor gasto que hay en una casa, ¿o no? También, no sé, nosotros trabajamos con mujeres adultas, entonces ellas hacían peluquería, se hacían manicure. ¿Cuánto gastaban en eso? No, tenemos de todo, pero vuelvo a insistir que respecto a su... Respecto a su realidad, hay mujeres que en sí eran jubiladas, de uniformados, otras que no. Y respecto a su realidad, dependiendo cómo nosotros matemáticamente nos vamos arreglando para llegar a fin de mes. Aquí preguntan por interno, nos vamos a dejar en anónimo quien pregunta. Dice, ¿se puede considerar el alcohol, no dice alcohol, dice copete, en las etnomatemáticas al momento de evaluar esto? Sí, yo le llamaría como decirlo, entretención, o entraría como en esa cualidad, o vicio. ¿Yo puedo con las etnomatemáticas darme cuenta de que eso es un vicio? Por ejemplo, si veo que el gasto es mayor. Pero más que darle un significado matemático, en verdad eso está en torno a eso, ¿ya? Es perfecto. Mayor, no podemos decir eso es endomatemático, no. El tema del gasto es un gasto cotidiano, entonces no lo atribuiría como algo endomatemático el copete o esas cosas. Perfecto. ¿Qué otros gustitos han caído dentro de eso? Tenemos lista? De todo, pero lo importante es que, miren, a través de la lista y a través de este relato, nosotros debemos llegar a identificar técnicas de ahorro. Es el objetivo, ¿ya? El objetivo del ejercicio que nosotros estamos dando hoy día es identificar alguna técnica de ahorro que usted tenga. ¿Qué técnicas de ahorro podrían surgir ahí? Tenemos múltiples. Hoy día en este mundo, no sé cómo decirlo, tan globalizado, tenemos muchas técnicas de ahorro. Específicamente, no sé, están las personas que guardan la plata, otros que la meten a sus cuentas corrientes, otros que no gastan o invierten en cosas. Pero tenemos múltiples... Específicamente técnicas de ahorro tenemos múltiples. Una pregunta que surge acá por lo que estamos conversando. Si yo empiezo a hacer una lista y empiezo a ahorrar y aplico estadística a esto, ¿eso se considera etnomatemática? No. Si yo creo que tú aplicas estadística a un dato, no. Es estadística solamente. Está fuera de la etnomatemática. ¿Qué debería hacer para hacer etnomatemática entonces, Javier? Considerar el ejercicio diario, ¿cierto? Social. Sí, pues debería ser parte de mi contexto. Perfecto. Sí, igual, no desligarlo de mi específicamente contexto. Específicamente la estadística juega un rol súper importante porque la estadística sistematiza los datos, eso es lo que tiene. Pero lo sistematiza como tal, no le da un significado mayor. Lo aleja del contexto. Sí, pues a diferencia de que yo podría analizar esta lista con estadística, pero no buscaría estrategias de compra o estrategias de ahorro. Solamente vería los números de compra y de ahorro. Bueno, entonces estamos llegando hacia el final de nuestro programa, de nuestro espacio educativo destinado a las matemáticas con el profesor Germán. Le queremos agradecer un montón.